En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 14 de enero de 2025. Con fresquito, apenas 13 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios. Desde Radio Marca Elche te saludamos en el 101.4, también desde Tele Elche Televisión. Semana grande, semana con aroma a partido grande, a fútbol del bueno. Mañana vuelve la Copa del Rey, el torneo del CAO. De nuevo al Martínez Valero y ya son los octavos de final con un rival de tronío. El Atlético de Madrid. Hoy han hablado los dos entrenadores. Sarabia sigue con su mensaje. El partido de mañana es una fiesta para disfrutarlo. Y van con todo. Aunque el favorito, evidentemente, para él es el Atlético de Madrid por todo. Con el apoyo de la afición dice que se creen capaces de todo. Esa es la mentalidad. Con esa mentalidad es con la que ha llegado el Elche a estos octavos de final. Porque creen las machadas, porque creen estar ahí. Y no le está yendo tan mal en la Liga, alargando su aventura en la Copa. Así que siga la fiesta, aunque siendo realistas es muy complicado. Depende cómo se lo tome el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que se lo va a tomar muy en serio. El partidazo arranca a las 9 y media, media hora antes, desde las 9 de la noche. Te lo vamos a contar todo aquí en el 101.4, en Radio Marca Elche, en Tele Elche Televisión y en Es Radio en el 103.7. Los dos equipos más en forma de primera y segunda división, los que más puntos han sumado en las últimas jornadas. El Atlético lleva la friolera de 14 victorias consecutivas entre Liga, Champions y Copa del Rey. El Elche terminó como un tiro 2024, goleando a Racing de Santander y ganando en Castellón, también con mucha diferencia. Y empezó goleando el 2025 a un primera, 4-0, a la Unión Deportiva Las Palmas. Y ganando en extremis, con corazón y fe, al Zaragoza, lo que le ha metido en ascenso directo. Así que mañana hay mucho que ganar para el Elche y poco que perder. Sarabia. Muchas preguntas hay en una, pero lo primero que es una fiesta, que es un día de disfrutar y de celebrar por el momento en el que estamos, por haber conseguido llegar hasta esta ronda y bueno, y por la ilusión que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a haber una entrada espectacular con gente, pues eso, con una afición volcada, con un equipo entregado. Por nuestra parte vamos a poner todo, o sea, eso no tengo ninguna duda en todos los sentidos. Ya lo dije el otro día, hay mucha gente que está haciendo también esfuerzos especiales para pagarse una entrada, para abonarse ahora en toda la segunda vuelta, para estar con nosotros, y no me cabe en la cabeza otra cosa que no sacar el mejor equipo que creamos para mañana con cambios, porque va a haber algunos cambios, pero bueno, como ya venimos demostrando, este equipo está totalmente preparado, juegue quien juegue. Tenemos la ilusión, creemos, tenemos el convencimiento, intentaremos hoy realmente el único día en el que vamos a preparar un poco el partido, dejar las cosas claras de lo que queremos hacer. Al margen de eso, evidentemente, pues el favorito son ellos por todo lo que son, por el momento en el que están, porque seguramente nos estemos enfrentando al equipo más en forma de Europa ahora mismo, ¿no? Pero bueno, con trabajo, con ilusión, con convencimiento, estando evidentemente a nuestro mejor nivel y con el apoyo de la afición, pues nos creemos capaces de todo. Capaces de todo, palabra de Sarabia, que en todas las comparecencias siempre repite el mismo mantra: se creen capaces. Solo así, creyendo, aunque sepas que hay mucha diferencia entre una plantilla y otra, es posible conseguir el objetivo. Las cosas se igualan cuando es a partido único y juegas en tu casa, en tu estadio y con tu afición. Aún así, es evidente que el Atlético de Madrid es el gran favorito, pero todo puede pasar, es la magia de la Copa del Rey. A Simeone, el Cholo, 13 temporadas en el cuadro colchonero, es todo un récord. Esto es así pues porque ya no está Jesús Gil, está el hijo, que es bastante más moderado, y porque el Cholo es un pedazo de entrenador. Te podrá gustar más o menos su estilo, pero es incuestionable, es impepinable que de su mano en 13 años han llegado los títulos más importantes del club, o de manera más seguida. La época más laureada del Cholo, o mejor dicho, del Atlético de Madrid, ha llegado en la última década y pico, lo que lleva entrenando al Atlético de Madrid. Cuando le preguntaban hace un ratito los compañeros de si el partido de mañana era un partido trampa, porque sí, el Elche es de inferior categoría, pero está en un gran momento, esto respondía el técnico argentino. Bueno, yo no lo valoro de esa manera. Yo valoro al rival al que vamos a enfrentar, que viene haciendo una temporada muy, muy buena, jugando un fútbol ofensivo, alegre, importante, con buenos rompimientos en todos los sectores del campo, con un trabajo defensivo muy bueno, y me guío de eso. Después, a partir de ahí, ustedes están siempre para opinar y decir lo que creen oportuno. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival que está trabajando muy bien en segunda división, que está compitiendo, creo que lleva 10 partidos sin caer derrotado y con mucha confianza, como se lo ve. ¿Qué once pondrán el Cholo y Eder Sarabia? Si nos atreviésemos a dar uno de cada, estoy seguro de que fallábamos de 100 entrenadores que hiciéramos de entrenador, fallábamos los 100, porque va a haber rotaciones en los dos equipos, pero los dos entrenadores van a poner un equipo muy competitivo, aun con las rotaciones, porque se parecen mucho Elche y Atlético de Madrid. Los dos tiran mucho de fondo de armario, tienen una columna vertebral. En el caso del Elche está claro que Hacen Gruber, Pedro Vigas, Alex Feba, Yago de Santiago, Nico Fernández, esos cinco son intocables. Yo ahí metería también a Salinas, pero luego es cierto que el otro día hubo 4 cambios y tampoco pasa nada, y el equipo acaba aún sufriendo, ganando. Y el Atlético de Madrid es un poco parecido, pero eso es cierto que hay hombres, bueno, pues como Sorlot en ataque, o Ángel Correa, Coque, van a entrar en el once titular porque no jugaron de titulares el otro día. Pero bueno, Llorente, va a ser un equipo muy competitivo el Cholo Simeone. Y en el Elche, pues está claro que San Román y que Nico Fernández van a jugar. Nico Fernández porque no podrá jugarlo, no podrá jugar en Gijón porque está sancionado, y ya el técnico reconocía que los dos van a jugar. Pero luego va a ser oportunidad probablemente para los Bambodiabi, que en cualquier momento puede ser un titularísimo, John Chetaulla, Alex Martín. Las dudas tengo en los carriles, ahí me da la sensación de que Salinas el otro día lo quitó más pronto de lo habitual, pensando en el partido de mañana. Josan en el otro carril. Ahí en el tridente, en el centro del campo, podría meter a Gerard, Guti, por delante Rodrigo Mendoza, arriba Agustín Álvarez o Sori. En fin, de cualquier manera podría ser un equipo ciertamente reconocible. Empieza el año con una motivación extra: estrenar un Audi con todo el equipamiento imaginable. Solo 10 personas podrán disfrutar de un Audi Q3 Sportback 40 TDI Black Line 4 con todos los extras posibles. Por solo 399 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones. En Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, tus concesionarios oficiales Audi.

a cuartos de final. Y el Elche lo que busca en un partido en el que tiene mucha menos presión que el Atlético de Madrid, porque si pasa, no sería lo lógico. Los que apuesten por el Elche ganarían mucho dinero. Sería sin duda una gran sorpresa. Y bueno, pues yo creo que es la mejor manera de afrontar el partido frente al Sporting de Gijón, con otra victoria. Ya estamos viendo que, contrariamente a lo que se puede pensar o lo que a veces ha pasado, el llegar lejos en la Copa te está dando alas en la Liga. Esto no es una casualidad. Te refuerza el ánimo, te refuerza el fútbol y encima, bueno, pues estás teniendo la fortuna de que no se te está prácticamente lesionando nadie. Yo ya metidos en harina, vamos, que mañana, ya que tiene que jugar el partido, que elimine al Atlético de Madrid, por Dios, y que llegue a cuartos de final, algo que en caso de conseguir no sucedía desde la finalísima de la Copa del Generalísimo en el 69, 56 años. Ahí es nada. Bueno, un partidazo el que vamos a vivir mañana desde las 9 aquí en Radio Marca Elche, Tele-Elche Televisión y Es Radio, donde va a haber rotaciones en los dos equipos porque los dos se juegan mucho menos de 3 días después. Recordamos que mañana se juega el partido y que el sábado a las 6:30, menos de 3 días después, el Elche va a tener un partido importantísimo en Gijón, en el Molinón. No se le suele dar bien ese estadio, pero como ha dicho el técnico, casi no estoy pensando en el Sporting de Gijón. Hombre, claro que está pensando, y que es cierto que hay jugadores pues que puedan llegar muy justos, que lo estén jugando todo. Vamos a ver, seguro que el cuerpo le pide que mañana jueguen a Fenn Gruber, Alex Febas, Nico Castro, pero si llegan muy cargados, lo normal sería que al menos no salieran de titulares y que descansasen un poquito, porque el partido sin duda importante para el Elche va a ser el del Sporting de Gijón. ¿El de mañana es importante? Sí, pero sobre todo ilusionante, donde el Elche tiene el objetivo marcado y la hoja de ruta es en el ascenso, es en la Liga, y ahí va formidable. Pero bueno, si mañana gana, yo ahora ya metidos en estas alturas, lo de no comparto esa teoría de que llegar lo más lejos posible te perjudica en la Liga. Estamos viendo que no. Que anímicamente y de la manera que Eder Sarabia está, es mi punto de vista, mi humilde opinión, que sí es cierto que tiene más riesgo porque estás distraído del partido del Sporting de Gijón con este partido, porque mañana se le puede lesionar a alguien, eso lo comparto, pero que anímicamente te está dando mucho para la Liga el ir pasando eliminatorias, está claro, el fútbol es un estado de ánimo y ahora el Elche está que la rompe, igual que el propio Atlético de Madrid. Por eso mañana vamos a ver, pues yo creo que un magnífico partido con dos estilos muy distintos, antagónicos, mientras que a Sarabia, que es un técnico que propugna el fútbol ofensivo y de posesión, va a intentar eso, enfrente tiene al líder de primera, que sin embargo no necesita tanta posesión, es un equipo que te mata la contra, que es un bloque extraordinariamente difícil de superar, es rígido, pétreo, solo lleva 12 goles en contra, es con mucho el menos goleado de primera, y ahí se van a enfrentar los menos goleados de primera y de segunda. La diferencia, insisto, está en el estilo. Mientras que el Cholo es amante del unocerismo y no le hace falta dominar los partidos, te mata igual, porque tiene excelentes jugadores en todas las áreas, en todos los perfiles. El Elche sí necesita esa posesión para que le lleguen poco y sobre todo para generar mucho, porque ya sabemos que al Elche no se le caen los goles de los bolsillos. Necesita generar mucho para marcar. Y en ese sentido mañana lo va a tener muy difícil, porque el Atlético de Madrid es un equipo que te concede muy poco. Pero vamos a ver, yo creo que un gran partido. San Román, Nico Fernández y 9 más, se le preguntaba al técnico franjiverde, Nico Fernández, por aquello de que no podrá jugar en Gijón porque está sancionado, y San Román porque se lo ha ganado a pulso. Sí, sí, lo podemos decir, porque ¿a qué nos vamos a engañar? Sí, sí, es verdad que condiciona también un poco la expulsión. El sábado tenemos otro partido tremendamente importante en Liga, pero ya te digo, lo mismo que para Zaragoza no pensé absolutamente en nada en el partido de mañana, tampoco estoy pensando en no voy a decir en nada, pero en casi nada en el partido del sábado, ¿no? Ya te digo, estamos bien, tenemos gente, tenemos una plantilla amplia, tenemos gente tremendamente preparada para competir. Vamos a ver con qué plan es el ideal, para que más o menos ya lo tengo muy claro, para lo que nos puede hacer el Atlético, y a partir de ahí elegir a los jugadores, y bueno, en el entrenamiento de la tarde también acabar, como siempre suelo decir, ¿no?, de ver un poco ese puntito de inspiración, ese puntito de frescura, cómo ha recuperado un poco también la gente, o cómo está la gente que jugó el otro día más minutos, y bueno, para poder sacar el mejor 11, pero ya te digo, mañana es el partido más importante y vamos a ir con todo. Vamos a ir con todo, mañana es el partido más importante, lo dice Sarabia, que lo dice convencido, y por eso, como está convencido de que pueden eliminar al Atlético de Madrid, sus jugadores también lo están. Contra la Unión Deportiva Las Palmas, si Sarabia no hubiera estado convencido, el Elche ni gana, ni golea, ni gana. La clave es la mentalidad en el mundo del deporte, y más en el mundo colectivo. Esto no es tenis, donde si tú tienes una mente Rafa Nadal, pues eres capaz de mover montañas y ganar partidos que parecían imposibles de remontar. Aquí es un nivel colectivo, un deporte colectivo. Y el primero que tiene que creer, siempre lo he dicho, es el entrenador. Y el equipo es el reflejo del entrenador. Y Sarabia cree. Por eso estamos en octavos de final. Y por eso el Elche está segundo. Y no se va a traicionar a sí mismo por mucho que mañana venga el líder de primera división. Lo digo por el estilo. No va a meter el autobús atrás. No sabe. No sabe hacer un equipo para defender. Va a intentar, con las piezas que tiene y rotando, porque está claro que va a pensar en el partido también frente al Sporting de Gijón. Tiene que hacerlo. Pero va a sacar un equipo competitivo, con un estilo muy definido, y que va a intentar tener la posesión más que el Atlético de Madrid. Y a partir de ahí veremos qué Atlético de Madrid vemos. Se le preguntaba al Cholo Simeone por las rotaciones mañana aquí en el Martínez Valero. No, es que no me guío por eso, me guío simplemente por el objetivo que tenemos por delante, que es el partido del Elche, y interpretar con los futbolistas que podemos competir para llevar al partido donde creemos que le podemos hacer daño a ellos. Al Cholo no lo vas a sacar de su cuadriculada cabeza, partido a partido. Es cierto que luego el fin de semana tiene el encuentro frente al Leganés, defiende el liderato, que a los tres días tienen partido de Champions contra el Bayern, es decir, que el Cholo sabe que no puede machacar cada tres días a los mismos futbolistas. Claro que va a rotar, pero es que fíjate, es que el otro día contra Osasuna no jugó Coque, no jugó Charlot, Ángel Correa, me refiero de en el once titular, no jugó, bueno, es que hay, los no habituales del Atlético de Madrid, pues serían titularísimos en cualquier otro Llorente, en cualquier otro equipo, ¿no? Bueno, un poco pasa lo mismo en el Elche, pero claro, en segunda división. No es lo mismo el banquillo del Elche que el banquillo del Atlético de Madrid, pero aún así, tú ahora sacas a Diaby y es que perfectamente te crees que puede ser o es un titularísimo. Lo mismo con Rodrigo Mendoza, lo mismo, fíjate, con Agustín Álvarez, que mañana, o El Osori, o los dos, van a salir, también Nico Fernández. Es decir, yo creo que va a hacer un equipo competitivo, pero lógicamente teniendo en la cabeza el encuentro frente al Sporting de Gijón. Se le preguntaba por el rival, lógicamente, a Eder Sarabia, un Atlético de Madrid, pues hoy por hoy el mejor de Europa, el más en forma. No sé si sin perder, incluso ganando, ¿no? Creo que es una racha, la racha histórica que llevan, pero es que no solo eso, sino que es el equipo menos goleado de Europa, creo que con el Nápoles, hablo de grandes ligas, están en un momento en todos los sentidos espectacular, en la Champions es verdad que arrancaron un poco regular, pero están a un punto de los ocho mejores, en Liga han hecho una de las mejores puntuaciones de su historia en la primera vuelta, tienen campeones del mundo, campeones de Europa, tienen a Griezmann como uno de sus mejores jugadores de la historia y de la liga. Entonces, pero es verdad que con todo y con eso, pues nosotros vamos a ser nosotros. Es que no puedo transmitirle otra cosa a los futbolistas. Nosotros vamos a ir con lo que somos. vamos a apretar, vamos a intentar quitarles la pelota, vamos a intentar jugar en campo contrario, vamos a intentar dominar. Nos van a someter en momentos, evidentemente, nos van a ganar en situaciones por capacidad colectiva y por capacidad individual. Nos tocará replegarnos, juntarnos, defender bien el área, hacer tremendamente bien absolutamente todos los aspectos, ¿no? Creemos en nosotros, estamos bien y vamos a ser el Elche que a todo el mundo le gusta y que sobre todo al aficionado pues más ahora mismo se identifica con él. Porcentaje, pues está claro, son favoritos, pero a un partido y en casa, lo dice Sarabia, se creen capaces de pasar la eliminatoria y con el apoyo de la afición todavía más, así que se va a vivir un ambientazo mañana. Vamos a ver si se roza el lleno, a pesar de que todo el mundo paga. Va a ser, pecuniariamente hablando, también un día bonito para el club, porque va a tener unos ingresos extras muy importantes. Ya lo fueron frente a Las Palmas, todavía mucho más, porque mañana, contra Las Palmas fueron 18.000, mañana probablemente se roce los 30.000 y estamos hablando del doble de precio que cuesta la entrada para abonado y para el público en general, con lo que se va a doblar o triplicar los ingresos del día de Las Palmas. Por cierto, si eso mañana lo escuchamos, se le preguntaba por los rumores del mercado invernal. Hemos hablado todos estos días de equipos que, bueno, se han interesado por Dituro, Nico Fernández, Mourada, Fengruber. Ayer hablábamos de esa noticia de relevo que hablaba de que el Real Madrid negocia o lo está intentando con el Elche por Rodrigo Mendoza para su filial. Y bueno, pues a todo esto el técnico decía que es cierto, reconocía que hay interés por muchos jugadores porque lo están haciendo muy bien y eso es un orgullo, pero que el vestuario está feliz, que está comprometido y que el que quiera estar va a estar, que no hay necesidad de vender. Ojalá no se equivoque. En el sentido contrario de los que pueden llegar, se habla ahora del interés de Francisco Jesús Crespo García, más conocido como Pejiño. Es un extremo gaditano que juega en los últimos cinco años, en las últimas cuatro temporadas en la Unión Deportiva Las Palmas. Lo que pasa es que este año solo jugó un partido y le están buscando una salida. Se hizo en las categorías inferiores del Sevilla, Sevilla Atlético, primera plantilla no llegó a jugar, estuvo tres años en el Sevilla Atlético en Segunda B. Y luego, bueno, en Las Palmas tres temporadas, una de ellas ascendió, en la que jugó más partidos, 33, y en las últimas dos en primera división. Pejiño, anotamos el nombre, extremo que podría estar en las filas del Elche, aunque hay más pretendientes por este futbolista. Hacemos una pausita comparativa y agenda del fin de semana y un nombre propio, el de Nino. Empieza el año con una motivación extra. Estrenar un Audi con todo el equipamiento imaginable. Solo 10 personas podrán disfrutar de un Audi Q3 Sportback 40 TDI Black Line 4 con todos los extras posibles. Por solo 399 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones. En Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Tus concesionarios oficiales Audi. ¿Necesitas renovar tu cocina? Llama a Renueva Cocinas. Ellos se encargan de todo, obra, muebles, tu cocina de ensueño y de diseño a precios de fábrica. Solo 4.999 euros, todo incluido. Además, te instalan los electrodomésticos. Visita su web o búscalos en redes sociales. Renueva Cocinas, 605-910031. En Norauto Elche encuentra precios bajos en neumáticos todo el año. Con la mejor calidad-precio y una amplia gama de marcas líderes para elegir. Además con la confianza y el servicio de siempre en todos nuestros talleres. Visítanos en tu centro Norauto Elche o pide cita en norauto.es. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA ITA y Port tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA ITA y Port, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Descubre el nuevo Ford Explorer 100% eléctrico, un SUV de carga rápida con una autonomía que llega hasta los 787 kilómetros en ciclo combinado, con pantalla táctil de 14,6 pulgadas, sistema de sonido Vagan Olufsen, asiento del conductor eléctrico con calefacción y masaje, todo lo que necesitas y mucho más. Ford Explorer, desde 34.800 euros con el plan Moves incluido. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca Elche y Tele Elche Televisión. Hoy es martes, los martes ya sabéis que nos gusta comparar al Elche actual con el Elche de la temporada pasada y cada lunes nos gusta, o mejor dicho, cada martes nos gusta más la comparativa porque está claro que vamos mucho mejor que el año pasado, o esa es la sensación que yo tengo. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Vamos mucho mejor o mejor? Vamos bastante mejor respecto a la comparativa entre los Elche, porque la diferencia se mantiene en 6 puntos más para el actual, porque ambos equipos ganaron sus partidos de la jornada número 22, el Elche de Sarabia ante el Real Zaragoza y el de Sebastián Becasese contra el Club Deportivo Tenerife. Eso sí, la diferencia sigue siendo a tener en cuenta con esos 6 puntos más. El Elche de Sarabia está sumando, como digo, 6 puntos más. Lleva 39 por los 33 que tenía a estas alturas el de Becasese. De hecho, han pasado 10 meses desde la última vez que el Elche Club de Fútbol estuvo en puestos de ascenso directo, y la temporada pasada ese periodo solo duró 2 jornadas. En cuanto al ascenso directo, el segundo es el Elche con 39 puntos por los 38 que tenía el Racing de Ferrol el año pasado, tras 22 jornadas. Es decir, se está sumando un punto más. Esto dejaría el ascenso directo un poquito más caro si se sigue esta tendencia de puntuación, en unos 73, porque el Real Valladolid subió con 72. Además, respecto a la zona de playoff, sexto es la Sociedad Deportiva Huesca con 36 por los 35 que tenía el Levante el año pasado, es decir, un punto más cara la sexta posición a estas alturas. Esto dejaría la promoción en unos 65, porque el Real Oviedo se clasificó con 64. Bueno, pues ahí está la tendencia de un pelín más caro, un punto más caro todo, ascenso directo y playoff de cara a este final de temporada. Vamos a repasar ahora la agenda deportiva para el fin de semana, no, lo que ha sucedido en este último fin de semana. Empezamos por el balonmano, golpe de realidad para el Athletic Go Elche en su estreno en la fase de grupos de la European League. El equipo ilicitano encajó una dura derrota por 33-15 en Buzău, Rumanía, ante el HC Dunaria Braila, un rival que ya no solo es el favorito para clasificarse como primero de grupo, sino que es uno de los candidatos a conquistar el título. El partido y lo visto sobre la pista del pabellón Romeo Yamandi dejó muy claras las grandes diferencias entre ambos clubes. Las franjiverdes tardaron casi 25 minutos en marcar el primer gol en jugada. Lo que está muy claro es que para el Athletic Go Elche participar en la fase de grupos y estar entre los 16 mejores ya es un premio y un sueño hecho realidad. Al final, derrota de 18 con una Patricia Méndez que fue la máxima anotadora en el bando ilicitano con 6 goles. El próximo reto del Athletic Go pasa por una nueva jornada de liga mañana a las 8:30 a domicilio ante el Rocasa Gran Canaria. En la primera nacional masculina, derrota del Athletic Go Elche por 39-30 en la pista del balonmano Elda, un candidato a jugar la fase de ascenso. Los ilicitanos empezaron muy bien el partido, pero con el paso de los minutos se diluyeron. Además, un parcial de 10-1 en contra liquidó el partido. El técnico Sergio Belda valoraba positivamente el esfuerzo de sus chicos, pero reconocía tras el encuentro que, sea cual sea el rival, no te pueden meter un parcial tan grande. El Athletic Go es colista del grupo E. En fútbol, dolorosa derrota la que cosechó el ilicitano el sábado ante el Terrassa. El filial del Elche perdió por 0-1 en el Diego Quiles. El tanto visitante llegó sobre la bocina en el minuto 90. Lo cierto es que no fue un buen partido del equipo de Ángel Donato, que empieza la segunda vuelta del campeonato en el grupo tercero de la segunda ref con un serio toque de atención. El ilicitano se queda en la 10ª posición de la tabla con 25 puntos, a 4 de la zona de playoff y con 4 de ventaja sobre el play down. El técnico Ángel Donato se mostró muy duro con la actuación de sus jugadores. Bueno, creo que es un resultado justo, te diría que hasta injusto, creo que nos tendrían que haber metido hasta más goles, Creo que hemos hecho un partido bastante malo. Creo que, bueno, que hay algún jugador que está muy confundido, que vimos en la ida que lo pasamos muy mal contra ellos, al final nos dominaron. No puedes salir a andar contra un equipo como el Terrassa, que yo creo que va a hacer playoff, que creo que va a estar arriba. Creo que, bueno, por presupuesto, por jugadores, ficha barata, dos jugadores de segunda división de Holanda. Entonces, bueno, contra este tipo de equipos la única posibilidad que tienes es correr más que ellos, trabajar más que ellos. Creo que ese no es el camino, creo que estamos muy confundidos. Y nada, a partir de ahora a trabajar, porque el camino y lo que nos ha hecho llegar a estar en esa posición media, a tres puntos de playoff hasta ahora, ha sido el trabajo. Entonces, bueno, como empecemos a venir aquí a andar y a tratar de tener la pelotita sin ritmo, sin rupturas, con ese ritmo tan bajo, creo que, bueno, seremos una canterita más, ¿no? De esos equipos que juegan muy bien al fútbol, que son vistosos, pero que no ganaremos a nadie. En la segunda red femenina, pinchazo del Elche en el Diego Quiles ante el Juan Grande. El partido terminó con empate a una. Luna adelantó a las de Javi Aguado en el primer cuarto de hora. Las ilicitanas perdonaron en la primera parte y lo pagaron caro en la segunda. Aún así, el Elche con este punto sigue segundo, a tres puntitos del líder. En la tercera ref, el Athletic Torrellano estrenó el 2025 con un valioso empate en el campo del Atlético Saguntino. Los de Dani Palau cosecharon un 0-0 en Morvedre. El equipo blanquivioleta jugará este miércoles a las 11:30 de la mañana en el Isabel Fernández ante la Ceneta. Además, el Elche Club de Fútbol Juvenil logró el pasado domingo el pase a los octavos de final de la Copa del Rey al ganar por 4-0 al Unión Viera de Gran Canaria. Los ilicitanos supieron aprovechar el tanto tempranero de Álvaro Miralles a los 5 minutos de juego. Ya en la segunda mitad, el Elche sentenció el partido con los tantos de Dani Fitzgerald, Diego Antonio y Álvaro Padilla. A través de los medios oficiales del club, así valoraba la victoria el técnico en Enrique Navarro. Bueno, al final era lo que esperábamos, un equipo complicado que nos iba a poner las cosas difíciles como lo han hecho. Hemos tenido el acierto de empezar muy pronto con resultado a favor y se han cumplido las expectativas. El rival en los octavos de final será la Unión Deportiva Las Palmas, en la isla, en la semana del miércoles 29 de enero. Además, en la tercera FEB de baloncesto, victoria del CB y Elche por 82-66 ante Carolinas. Y en waterpolo, en la primera nacional femenina, triunfo del club waterpolo Elche Manolet por 6-9 en la piscina del Ciudad de Alcorcón. Y en la segunda nacional masculina, derrota del club waterpolo Elche Selecte por 14-13 ante el Real Canoe. Y ahora, Paco, antes de terminar, déjame que te cuente una noticia que hemos conocido esta mañana. Era un secreto a voces, pero faltaba la presentación oficial. Esta mañana el Ayuntamiento y la Fundación del Deporte Ilicitano han presentado a la leyenda del Elche Club de Fútbol Nino como nuevo embajador deportivo de la ciudad, un papel que el deportista ilicitano va a representar dentro de un proyecto denominado Elche Oasis de Experiencias Deportivas, con el que se pretende potenciar el deporte ilicitano y el turismo deportivo. Nos da más detalles el alcalde Pablo Ruz. Aprovechar la suerte que tenemos teniendo a Nino en nuestra ciudad, que es una referencia nacional y sobre todo es una referencia nuestra, ¿no?, en el deporte, para crear este modelo, poner en marcha este modelo de turismo deportivo, de eventos relacionados con el deporte, con un embajador de excepción absoluta, que es nuestro Nino, que yo creo que va a suponer, bueno, vamos a intentar, ¿no?, entre todos, aprovechando estas circunstancias, revolucionar la gestión deportiva y sobre todo lo que el deporte puede implicar de oportunidades económicas para la ciudad. El modelo, el proyecto que aparecía ya en presupuestos, como bien sabéis, se denomina Elche Oasis de Experiencias Deportivas. ¿Cuáles son las tres líneas de trabajo de este proyecto Elche Oasis de Experiencias Deportivas? Una oportunidad turística para atraer más gente a Elche, sobre todo gente relacionada con torneos, con eventos, con momentos, con partidos. Sobre todo hablamos de esto, ¿no?, de eventos deportivos de cualquier índole. La realidad económica que se desprende, obviamente, de cualquier evento deportivo nacional e internacional de la magnitud que podamos conseguir. Y luego, evidentemente, lo interno, que a veces es lo más importante, lo que implica de fomento del deporte en una ciudad que hace mucho deporte, ¿no? Por su parte, Isabel Antón es la presidenta de la Fundación del Esporte Ilicitá. Nino no será el único embajador y no solo se va a potenciar el fútbol. Y no solo va a potenciar el deporte enfocado al fútbol, sino la idea desde el patronato es darle mucha más visibilidad al deporte ilicitano como turismo deportivo, Elche, Oasis, experiencia Oasis deportiva. Y a tales efectos, en el convenio no solo incluye como embajador a Nino, sino que tenemos previstos otros embajadores del deporte que ya están puestos ya los tenemos contactados con ellos y prácticamente cerrado el contrato con todos ellos, porque es un proyecto muy ilusionante para Elche, es una inversión social en salud, en bienestar. Reconoce Nino que este nuevo paso en su vida es todo un reto. Creo que para mí es un gran reto. Mi vida siempre ha estado relacionada con el deporte. Sigo relacionado con el deporte. Yo creo que hasta el día que me muera va a ser deporte para todo. Así que bueno, yo estoy encantado. Encantado de poder seguir ayudando a mi ciudad que es Elche, a los ilicitanos en todo lo que pueda. Creo que estoy para ayudar en todo lo que pueda. Siempre lo he hecho allá donde he estado. He defendido Elche y he llevado a Elche por todo lo alto siempre que he podido. Creo que tiene unas infraestructuras espectaculares, creo que a día de hoy se están mejorando en todos los sentidos y da gusto pasar por la ciudad deportiva a la hora que pases, que está todo lleno de chiquillos, de niños, de deportistas, y creo que eso es, como sabemos todos, el deporte es salud, es vida, y hay que seguir inculcando, educando. Salud es vida, educación deportiva, sí señor, y en eso Nino es un maestro de los valores humanos y deportivos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Y mucha suerte en ese proyecto a Nino y, en definitiva, al Ayuntamiento y a la Concejalía de Deportes. Aquí ponemos el punto final. Como siempre, un verdadero placer. Mañana volvemos a la 1:20 con la previa, otro día más, de ese Super Elche Atlético de Madrid. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.